Volvemos a interrumpir la transmisión desde Trelew, desde Radio Sudaca, porque nuestra movilera está de nuevo en contacto con las personas que se están acercando y están diciendo un fuerte no es no allí en Ruta 40 y Puente Salamín. Hola, Flora, ¿escuchas bien? Hola. Sí, escucho bien. Acá estoy con Luis Jara de la Asociación de Productores del Lago Puelo. Los productores que están presentes acá con sus tractores son en su totalidad del Lago Puelo. Del Hoyo no hay nadie, así que aprovechamos este... Están yendo, Flora, están yendo. Para que se acerquen. ¡Ah! Están yendo, los vimos por la ruta. Ah, buenísimo, buenísimo. Acá los esperamos. Bueno, Luis, ¿nos querés contar por qué es importante estar acá y defender el territorio, la defensa del agua, qué significa el agua para ustedes, y qué significa para ustedes sumarse a esta lucha, y lo que quieras compartir? Bueno, la verdad que es importante la defensa del agua. Nosotros justamente estamos, una de las limitantes para el tema de producción es el agua, y obviamente que la vamos a defender, como así defendemos el territorio, que defendemos las subdivisiones y los negocios inmobiliarios que se están montando alrededor de un lugar privilegiado desde el punto de vista natural, para poder producir alimentos sanos, de calidad. Obviamente que es nuestra lucha, y bueno, sentimos que tenemos que estar acá con los compañeros que están organizando y haciendo la resistencia para que la mega minería no avance contra la tierra patagónica. No, y convocar a la gente, porque esto no lo estamos haciendo por cuestiones personales, esto tiene que ver con las futuras generaciones y con el compromiso de que nosotros somos solamente pasajeros de tránsito. Y esto yo lo hago por mis hijos, lo hago por mis nietos y por las generaciones que vienen, que merecen que reciban la tierra y el ambiente como lo recibimos nosotros. Hermoso, muchas gracias. Bueno, nada más para decir, creo que estuvo completísimo el aporte de Luis, acá el productor de Lago Puelo. Y bueno, Jera, si querés, cortamos ahora y volvemos a salir.